Y ando viendo que anda un poco baja la audiencia. Pero ya me acordé por qué. Resulta que otra vez, para mi mala suerte, y ahorita se van a ir la poca audiencia que tenemos, se va a ir, pero bueno, les voy a recordar. Resulta que los martes de octubre va a ser, los siguientes martes de octubre va a estar el partido de México. Va a ser los martes, fíjense. Justamente los martes, el 11, 18 y 25, me parece. Va a haber partido de México. Y creo que a las 8 de la noche. Pero anda, baja la audiencia, seguramente. Y andan ahí, ¿verdad? Atentos al partido de México. En fin, ya encontré una explicación de por qué pasa esto. Tengo un tino para que sean los partidos de México y Alianza Anime. Y qué bárbara. ¿Qué tino tienen estos, En fin, bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Pues tenemos nuestro segundo programa especial, nuestro segundo martes de octubre del mes del séptimo aniversario de Alianza Anime. Sí, justamente este mes es el séptimo. Sí, así es, séptimo aniversario de Alianza Anime. Ya rumbo a los 7 años de Alianza Anime. Qué emoción, qué emoción. La verdad, me siento muy, muy emocionada. Y pues organizamos actividades especiales este mes de octubre aquí en Alianza Anime. Hoy les traemos invitado de lujo, uno de los locutores más carismáticos de todo Radio Anime Nexus, mi estimado, ¿qué pasa? Erigina Mori dice: buenas noches, mi estimado DJ Yoma, aquí algo tarde y enterándome que hoy es Rocol Anime, muy mal por mí. ¿Qué hoy es? No, de hecho fue el martes pasado, mi estimado Erigina Mori. No es cierto, la audiencia se va por culpa del Tokiji. Qué mala onda. Esto se va a descontrolear, como dijimos. Va a haber mucho troll. Los ran escuchas corren de miedo a que les robe su cartera. Qué mala onda. Lordo Gremori, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, muchos saluditos. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus. Gracias por la sintonía. Pues sí, hoy tenemos, bueno, ya lo dijiste, Virginia Mori. Yo aquí iba a hacer mi presentación bien padre, que el locutor más carismático de Anime Nexus y que quién sabe qué. Y pues ya lo dijo Erigina Mori. Pues iba a estar mi estimado Tokiji-kun aquí con nosotros. Ya en unos segunditos voy por él. Creo que está bajando su helicóptero aquí a las oficinas de Radio Anime Nexus. Ya ven que anda trabajando el buen Tokiji. Pues hoy lo invitamos aquí a Alianza Anime, correspondiendo a la invitación que nos hizo ya, creo que unos 3 meses, ahí en Tokyo Mix, para juntos formar hoy Alianza Tokyo Mix. Yeah, un nuevo concepto. O sea, ni Alianza Anime ni Tokyo Mix, o sea, Alianza Tokyo Mix. Maris Luján dice: hola, Fer. Hola, mi estimada Maris Luján, bienvenida. Pablito BS, ¿qué dice Pablito? Dice, ¿qué? No veo. ¿Y dónde anda Camina? No lo veo conectado. Hola, linda DJ Yaume, muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Hola, muy buenas noches. Bien, bien, gracias. Algo cansada, pero estamos bien. Dice, pero yo estoy aquí, Yaume, y no estoy viendo el partido. Lo sé, me quedo Pablito BS. Por hombres como tú es que yo sigo transmitiendo. Claro que sí. Un fuerte aplauso. Aquellos ran escuchas que no andan viendo el partido de México, sino que andan escuchando Radio Anime Nexus. Dice: va a jugar la selección. Me gusta el fútbol, pero no me gustan los partidos malos. O como dicen por ahí, partidos moleros. Moleros. No sé a qué te refieres. Pero ok. ¿Qué nos dice Tokishi-kun? Vale, me quedo Tokishi. Ahorita lo agregamos. Y pues ya, chicos, esa es toda la información. Vías de contacto para que se comuniquen aquí al aire es el grupo de Facebook Alianza Anime, se llama nuestro grupo de Face, con DJ Aome. Y estamos también en el IRC, vamos para allá. Te vamos a ir al IRC, que es www.animenexus.mx/chat/. Ahí vamos a andar también. Francis Salazar dice hola. Y yo le digo hola. Ok, pues vamos a dar inicio a esto que se va a descontrolear. Como estuvimos diciendo, vámonos rápidamente por Tokiji-kun. Mientras yo les voy a dejar el primer pedo musical. Ok, me quedo Tokiji. Y aquí. Yo aquí aguanto, aquí aguanto. Bueno, ahí me avisan. Esto se va a descontrolear en unos segundos. La cumbia de mucha lucha, yeah, ¿verdad? El buen Tokiji. Pues hoy tenemos un tema del día bastante interesante aquí para compartir con Tokiji-kun, que es el siguiente: los mejores animes de la historia, ¿cuáles piensas que son y por qué? Este es nuestro tema del día de hoy. En las vías de contacto ahí pueden expresar su opinión acerca de este tema del día. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya creo que esto era la información relevante el día de hoy. Perfecto. Ah, sí, hubo votación para elegir el primer pedido musical. Pues después de muchos. ¿Dónde quedó la cumbia de mucha lucha? Dice Eric Inamori. Después de muchos, un fin de semana largo. Pues aquí hubo una victoria aplastante del tema de Lost Haven del grupo de Lars en Ciel. Pues él gana, así que vamos a escuchar este temazo musical. Pues enseguida regresamos en lo que Tokiji se nos une y en lo que yo acomodo. Ok, yo te espero, mi negro. En lo que yo acomodo pedidos, ¿vale? Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Alma Nexus y de Alianza Tokyo Mix, que enseguida comienza. Bienvenidos, comenzamos. Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Ok, pues ya regresamos ahí, un pequeño desliz con el audio, con el saludo de este gran, gran actor de doblaje, perdón, pero ahí está. Ok, pues vamos a dar inicio al tema del día en lo que mi querido Tokiji-kun resuelve algunos inconvenientes que se le presentaron a última hora, pero va a estar aquí con nosotros. Así que no se despegue de la sintonía. Ándale, Tokiji, que te están ahí buscando. Bueno, vámonos rápidamente con el post. Yo ya estoy descargando pedidos y andamos aquí full con pedidos. Vamos a ver qué comentan. Recuerda que el tema del día es los mejores animes de la historia. ¿Cuáles piensas que son y por qué? Ah, Ricardo Lema. Muy bien, mi querido Ricardo Lema es de los primeros en comentar este tema del día. Él siempre está muy atento aquí al tema del día. Dice: muy buenas noches, DJ Yome y Tokiji-kun. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien, gracias. Sí, pues estuvo bien, gracias. Con respecto al tema de la noche, primero debemos aclarar que es un buen o excelente anime. En sí son aquellos que te dejan con ganas de ver más. ¿Alguien quiere comentarios kilométricos? Adelante. Ándale, estaría bien. Para poner a mi querido Tokiji-kun a leer un super comentario de esos. Estaría padrísimo. Dice Ricardo Lema. Son aquellos que te dejan con ganas de más. Aquellos que siempre te dejan en suspenso con cara de ¿qué pasó aquí? Esto o en sí, esto se va a descontrolear. En sí, los que tienen una excelente historia, a mi parecer los mejores animes que he visto y los considero como los mejores. Estos son Boku Deik, Wa Imashi o Eraset, la trilogía de Grisai, Ushio to Tora, los clásicos que son Dragon Ball Z, Senseiya, The Disappears de Haruhi Suzumiya en sí. Básicamente estos son un poco de los mejores animes que han existido. Saludos y suerte con el programa. Shikai, muchísimas gracias. Pablo Luis, yo digo que Hokuto no Ken, jojo, con sus locas historias. Comenta Pablo Luis. Ricardo Lema está de acuerdo. ¿Qué más? Postdata, dice Ricardo Lema. ¿Cuándo regresa la prima Toña? Ya se le extraña. Caramba, la prima Toña. Qué bárbaros. Nada más vino una vez y ya les quedaron ganas de ver más a la prima Toña. Ok, pues ¿cuándo volverá? Pues yo creo que en noviembre estaría bien, ¿no? Que viniera la primilla Toñilla. Que viniera aquí a estar transmitiendo un rato. La prima Toña. Estaría bien. Bueno, esperemos que pronto regrese. Así que no se despeguen de la sintonía. Vamos a ver qué comentarios por aquí. Hay por aquí otro comentario. Ok, bueno, aquí esperamos. Bueno, mientras voy a colocar estos pedidos musicales que ya tengo listo. Ahí está, y en el mismo orden, para que vean. Ok, vámonos con más comentarios. Eduardo Flores, vaya, esto sí que se va a descontrolar. Esta es mi opinión, soy un fanático de las series de Macross en general. Es una gran serie que supo cómo mezclar batallas épicas con música. Me encantó el trasfondo de esta space opera, ya que en un universo tan amplio y misterioso, pese a que algunas series se hicieron en modo comercial, no les quito lo bueno de la historia, como por ejemplo Macross 7 o Macross Delta y por las demás sagas de esta serie. Todas son buenas. Comenta Eduardo Flores. ¡Ay, qué lindo comentario! Me gustó. Muy bien. Bueno, alguien sigue escribiendo en el post. Vamos aquí a Messenger. Y Tokiji no aparece. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué nos comenta? Dice... Ok, Carlito Simán dice, y aterrizando sin frenos, un brazo roto y encomendados a Santa Kikio, llegamos. Hola, mi querido Carlito Simán, ¿cómo estás? Pablito B.S. Ah, qué chiste, o me quiero que lo leas tú, si no, no se vale. No, el chiste es que lo lea algún invitado. Jikai, dice el lobito. ¿Qué onda, lobito? Jikai. ¿Qué hago? Pues aquí transmitiendo, Camina. ¿Dónde andará ese Camina? Hola, mi querido Valente Hernández, te hablo a ti. A ti, mi querido Valente Hernández, que nos está sintonizando en estos momentos. Muchas gracias. ¿Ya son 7:26? No, ese Tokiji nos va a deber, No, lo vamos a tener que castigar a Tokiji, ¿no? Carlitos y Man, me la ponen bien difícil. Pues a lo largo de mi vida he visto un montón de animes desde antes que se llamara así. Así que pues no considero ningún anime que me guste como el mejor. Oh, por Dios. Ya que mencionar un par, tres o cuatro, dejaría en el olvido otras tantas que se han ganado un lugar muy especial en mi alma. Ah, qué lindo. Bueno, ok. Ya no te ponemos en ese predicamento, mi querido Carlitos Simán. Carlitos Simán, que comenta. Ah, dije Santa Kikio. Quise decir Santa Ome. Ajá. ¿Cómo no? Y Tokiji-kun dice... Perdona, esta cosa me troleó, ya voy. Ok, mi querido Tokiji-kun. Vamos a ver. Espérenme. Esperen. Vamos a ver si ya podemos enlazar con... Me quedo Tokiji-kun. Mientras, pues vamos a hacer comercial. La próxima semana no te olvides que es Maestro Anime. Ah, dejen, busco mi música de Maestro Anime. Porque así como que no sabe. Como que no sabe el anuncio de Maestro Anime. ¿Dónde lo tengo mi música de Maestro Anime? Ay, aquí está. Espérenme, lo pongo con todo y música. Porque si no, como que no queda. Ay, no tengo aquí mi música de Maestro Anime. Válgame Dios. ¿Cómo se llama esta música? Bueno, lo que enlazamos aquí con Tokiji-kun. Vamos a buscar la música de Maestro Anime. Pues sí, los invitamos a partir. No lo tengo aquí, por Dios. Por Dios, ¿qué pasa aquí? No puedo creer que no tenga Maestro Anime. ¿Dónde está? Aquí debe estar, seguramente. Sí, ya ven. Es que, por increíble que parezca, se me pierde la música de Inuyasha. Aquí la tengo. Por aquí la tengo. Estoy seguro que la tengo por aquí. No puede ser que no la tenga. Oh, por Dios. El colmo de DJ Aome. Que no tiene música de Inuyasha. Es esta. Sí, estoy segurilla que es esta. A ver, vamos a ponerla. A ver, espérenme. Así es. Ok, va de nuez. Así es, el próximo martes 18 de octubre, no te olvides de participar en Maestro Anime, donde tú que me estás escuchando, podrías ser el nuevo Maestro Anime y enfrentarte a los mejores en este maravilloso concurso de Alianza Anime. 15 preguntas que deberán ser contestadas. Quien llegue a 15 puntos gana, o la mayoría de puntos gana. Así que no te pierdas de esta maravillosa oportunidad y participa en Maestro Anime la próxima semana. Solamente aquí en Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, continuamos con la transmisión. Ok, pues ya regresamos. Ahorita estamos tratando de hacer contacto con Tokiji-kun. Ahí acabas de escuchar el promocional que fue en vivo ahorita. Porque se me acaba de ocurrir. De Maestro Anime. Así que no pierdas la oportunidad y participa. Porque esta oportunidad solo es una vez al año. Así estoy. ¿Qué pasó? Ok. A ver, perdón, andamos arreglando aquí contacto. Ya te envié solicitud, mi negro. Ya le envié solicitud a Toquilli. Ahí está. Ya somos amigos. Listo. Perdón, es totalmente en vivo, chicos. Bueno, ahorita nada más que hagamos la llamada y ya. Y ya, ¿vale? ¿Qué más? ¿Hay más comentarios? Creo que sí, ¿Dónde está? Perdón. Llama ya, de favor. Vamos a ver qué nos dice Tokiji-kun. Erigina Mori dice: no puedo esperar el próximo martes a que llegue Maestro Anime. Debo defender mi campeonato con honor o morir en el intento. Yeah. Así me gusta. Sí me gusta. Eso es todo. Vamos a esperar hacer el enlace. Llama de Tokiji-kun. A ver, vamos a ver. Tokiji, hi, hi. No. Ya. Bueno. Hola. Hola, Tokiji, ¿qué haciendo? Aquí ya, de metiche. Ah, muy bien. Vaya, pensé que nos ibas a dejar colgados. Una disculpa, muchachos, ¿cómo están? ¿Estamos al aire? Sí, ahora. Avísame. Tú me hiciste lo mismo. Y no es venganza. Ok. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están, queridos radioescuchas aquí de Radio Nexus? Ah, pero discúlpame, mami, me ibas a presentar, disculpa. Bueno, ya te presenté el bloque anterior, no te apures. Ok. Perfecto. Muy buenas noches, jóvenes. Escuchas aquí de Radio Nexus. Bienvenidos a un programa más especial aquí con todos ustedes. Estamos haciendo el especial con nuestra compañera DJ Aome, Alianza Mix, claro que sí. Y pues bueno, déjense caer con los comentarios, déjense caer con todo, aquí con la compañera DJ Aome y con un servidor Tokiji-kun, el negro más negro de Radio Nexus, claro que sí, para todos ustedes. Bueno, sigamos con la programación, Aome, y sigamos con el buen troleo. Gracias, no? Gracias, Joaquín, muchas gracias. Desde el helicóptero, Aome, te envió el reporte. Gracias, querido Tokiji-kun. Okay. ¿Dónde andabas, caramba? Mira, se me resetió esta cosa de la computadora. Tuve que conectar unas cosas ahorita. Y el Sky de nuevo Metróleo, que no tenía la versión actualizada. Y por ese momento, por este momento, no pude enlazarme en este momento. Y ya pasó casi media hora de lo que. No sé si está salada de verdad o qué onda, me cae. No. Creo que sí. Bueno, yo creo que no. Ya no sé. No, sí está salada. Cada vez que vas a entrar con un servidor o cada vez que algo tiene que pasar. Neta, es de. ¿En serio? Es de ley. Porque imagínate, otra vez con los dólares estábamos ahí transmitiendo y yo no podía entrar una hora, por Dios. Una hora para que yo pudiera entrar a hacer a platicar con ustedes, echar relajo con ustedes y. La computadora se me reseteó, hice tanta cosa, y imagínate, una hora. Entonces, y tú ya estabas lista y dice, yo llegué para que no me troleen. Ok, está bien. Eres tú el salado, entonces, ¿no? Yo. No, la salada eres tú. Tú. Bueno, pues, Aome, muchas gracias por haberme invitado, gracias por la invitación, y pues, vamos a hacer el programa, claro que sí, especial con todos los chicos y chicas que están aquí. Ok. ¿Qué pasó, Sensei? Sensei, ¿qué pasó? ¿Mm? Saludos, jóvenes, saludos, de verdad. Estamos aquí con mi compañera DJ Aome. Como verán, estamos ahí en el IRC. Me pueden buscar como Tokiji en el IRC para que estemos platicando con toda la banda aquí en Radio Neumen Nexus a través de lo que es el Alianza. ¿Cómo? Perdón, Aome, ¿cómo es tu vía de contacto, perdón? Bien difícil. El Grupo Alianza Anime con DJ Aome. Grupo Alianza Anime, ok. Y también me pueden buscar como Tokiji Anime Nexus en lo que es el Facebook, el Facebook, ahí estoy conectado, ahí para que también puedan recibir sus inbox y todo eso. Ahí estamos, pero estamos aquí nomás a troleando a nuestra compañera de Diego y ¿cómo se llama? El favor que nos hiciste la otra vez en... ¿Qué onda, hombre? Entra. No, que no. Entra, hombre, órale, pues. Ahora ya entró. Ahora sí te doy un favor y pues gracias por invitarme, ¿no? Ah, de nada. Es que estamos de aniversario, mi querido Takeji-kun. ¡Yay! ¡Venga! 7 años al aire de Alianza. Wow. Pues... No. Y dije, ¿quién invito? ¿A Thalía? ¿A quién? No, pues a Takeji-kun. Chale, bien trolo. Y dice Eric Inamori, llegó el niga de la RAN. ¿Cómo estás, niga? ¿Cómo estás, man? Oh, por Dios. Pablito, saludos a Eric, claro que sí. Dice Takeji, ¿va a haber Yuri y Lolis en esta edición de Alianza Tokyo Mix? Claro que sí, Yuri, Opais, Lolis, ya hoy para Aome también, no, perdón. Bueno, yo cedo mi Loli, mi Yuri que me corresponde. Te hagas, que también te gusta. Claro que no. Lo sé tu interior, lo sé, no, de verdad. Eso sí que pues no. Lo escondes muy bien escondido, neta, valga la rebuznancia. Claro que no, Takeji. Claro que sí, no te hagas, guaje. Empezando y troleando, no, qué bárbaro. Yo trolero, aún me trolera, perdóname. Sobre todo los miércoles. ¿Los miércoles? Los jueves. Ah, gracias, Perdón. Ok. ¿Tus horarios, mi querido Takeji-kun, para que te sintonicen? Bueno, mis horarios son los jueves de 11 hasta que el cuerpo aguante las. Pues sí, claro que sí, el cuerpo hasta. Takeji. Es que lo pongo nervioso, ya sabes. No sé. Ajá. Jueves de. De 11 a 1 de la mañana, pero yo me aviento más de. En veces casi estamos toda la noche. De 11 hasta que el cuerpo aguante. Mi programa es Tokyo Mix. Y pues, venga, a sintonizar con todos ustedes. Claro que sí, las noches de parranda, Tokyo Mix y la pachanga, como no. ¿O no, DJ Omi? Ya, se pone bueno el ambiente. Sobre todo el troleo con los openings de Naruto Shippuden, ¿verdad? Gracias. 350,870, quién sabe qué. No, la otra vez estuvieron el 38, dije, ah, caramba. Era cierta la leyenda, porque yo la verdad no he visto Naruto Shippuden. Nada más estás de troll, me cae. Dije, oh, por Dios. Sí, es cierto. Bueno. Pobre Takeji. Gracias. Y pues bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos? ¿Vamos a hablar o qué onda? Te vi la invitación y todo. Perdón, pero nomás recálcame, por Dios. Qué falta de profesionalismo. Gracias. Los mejores animes de la historia, me quedo Takeji-kun. Oh, ya, yeah, perfecto. ¿Cuáles piensas que son y por qué? Ese es el tema del día de hoy. Claro que sí, ¿me haces la pregunta a mí o se lo haces a los queridos radioescuchas? Bueno, a ti de una vez, ¿qué te parece? Perfecto. ¿No vas a enviar a canciones o algo? ¿Quieres ir a canciones? Como gustes, ese es tu programa, yo nomás estoy de colado, soy de metiche. No, está bien. Bueno, vámonos con pedos musicales en lo que Takeji piensa su respuesta. ¿Verdad que Takeji? Sí, es cierto, claro. Sí, a ver, así se hace, chicos. Vámonos con pedo musical. Sí, claro. Ya que sos de troll. No, ¿cómo creen? Yo, contigo. No. Ah, oh, en serio, sí, ajá. Espérate. ¿Por qué no, amiguis? Ay, chuti, espérate. Ah. Ya le salió, ya te salió ese lado, ¿eh? Ah, no, ¿qué pasó? No me lo hago. ¿Qué pasó? Ahora vos me estás de... ¿Qué pasó, güey? Ah, muy bien, así. Vamos con el pedido de Eduardo Gremori. Tema de Kigura Shino Naku. Ese te encanta, Takeji. Seguimos del pedido de Ricardo Leva, Holograp. Y terminando con el pedido de Pablito Veces, Sayonara. Vamos a escucharlo, así es la canción, ¿eh? Me estoy despidiendo. Así dice la canción, vamos con esto y pues enseguida regresamos aquí con Takeji-kun. Y... lo que sí, ahorita regresamos aquí, Alianza Mix, claro que sí. Ya, vamos con esto y enseguida regresamos. ¿Eh? tari, tomado o tari, tsumetai, hoho yose ate, kokoro ga umareta. Itsumo imasugu ni, aitai, mukuchi. Shikai, pues seguimos aquí en Alianza Tokyo Mix con el querido Tokiji-kun. ¿Qué onda, Tokiji? ¿Qué transita, hombre? ¿Qué haciendo? Andamos aquí ya comentando con la banda del IRC, platicando aquí con DJ Ome de lo que estamos hablando en esta noche, de lo que son los animes que han marcado. ¿Cómo es Ome? ¿Marcado qué? ¿De qué? Del tema de la noche de hoy del programa. Mejores animes de la historia. Me quedo de aquí. Ah, exactamente. Y es el invitado, ¿eh? Yo soy nomás derrimado, oye. A mí me invitaron y pues yo acepté la solicitud como Aome también aceptó la mía. Así nomás de improviso. Ah, que no. Ok, perfecto. No, aquí me quería para rellenar su espacio vacío. No, yo con una semana de anticipación. Ay, voy a invitar a Taquille. Bien emocionada. Es que te digo algo, yo creo que en veces los mejores programas salen de improviso. Salen así, en veces te salen bien gacho o realmente te salen muy bien. Es depende cómo vas agarrando el ritmo de tu programa y invitas a gente, ¿no? Invitas a gente, si te ves la gente sí lo ve con buenos ojos, hay gente que no lo ve con buenos ojos, pero tú tratas de que la gente escuche el programa. Ahorita por eso digo, vamos a invitar a DJ, yo voy a ver si quiere. Y me dijiste, no, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe cuándo? No, que tengo pena. Y digo, no te preocupes, éntrale, vamos a armar un poco de relajo aquí en Tokyo Mix, ¿no? Sí, y gracias a Dios aceptaste. Gracias a ti que por aceptar la invitación y echamos un poco de relajo ahí con la gelatina. Perdón, la gelatina, lo que pasó fuera del aire. ¿Del aire? No, eso es con los dólares. No, troleo al aire. Troleo fuera del aire, no, bueno. No. Estuvo muy, muy chido, es padre, muy padre. En esa noche de Tokyo Mix. Tokyo Alianza Mix o Tokyo Alianza. Yo digo que Alianza Tokyo Mix. No sé, como les guste. Como les gusta la banda, exactamente. Sí, sí, qué cosas. Yo, Tokiji. Tú me troleaste en tu programa, Tokiji. No creas que yo te invité para trolearte aquí, en mi programa, compañero. No, ¿cómo? Espérate. ¿Cómo crees? ¿Y qué onda? ¿Por qué el maestro Roshi como avatar? A ver, cuéntanos. Mira, ¿me vas a entrevistar hoy o qué onda? Claro, Tokiji. Oye, nos quita el sueldo, me quedo Tokiji. Ah, a ver cuánto me pides el cheque. ¿Cómo ves? Mira el cheque que damos, ¿eh? Ay, perdón, estamos en el aire, avísenme. Avísenme. ¿Cómo pronto el maestro Roshi? Mira, bueno, mi personaje principal que me gustaba mucho era Ichigo de Bleach. Itokiji significa una espada como una espada maldita. También como que se referencia a un pueblo o un estado de lo que es en Japón. Pero yo le cambié un poco el parámetro de lo que es mi nombre, ¿no? Después de eso cambié mi avatar por el maestro Roshi y antes de entrar a la radio tenía ese avatar. Y pues el sensei también me dijo, no, pues agarra, cuando estaba platicando ahí entre los locutores y un servidor, ya me dijeron, no, pues haz con el avatar del maestro Roshi, si le queda bien. Y pues gracias a Dios sí me ha funcionado bien con el avatar, gracias a los rojos por haberme dado la oportunidad como te digo, o sea, el avatar de Master Roshi me ha funcionado muy bien. Y gracias a eso, pues siempre me conocen como el, en veces como Perver, en veces como el Master Roshi del Jameja. Como sea, ¿no? Eso es lo chido, que con la audiencia nos divertimos en la noche, echamos relajo en la noche con todos ellos y todo esto, ¿no? Que es el ser el principalmente Radio NM Nexus y de un pobre programa que tenemos en la noche, se ha llamado Tokyo Mix, claro que sí, aquí nuestra compañera DJ Yaomi, claro. No, Aome. Okay, sí, me quedo hasta aquí, claro que sí. Pero tú eres de los consentidos aquí, hablando, que nadie nos escucha, de la radio, ¿eh? Como que estoy notando eso. No, yo soy realmente solo un locutor que antes fue un escucha desde hace muchos, pero muchos años, desde 2009, 2008, por ahí. y me empecé a reportar con la banda desde 2010. Akari Himura lo puede, ya tuve a Akari Himura en un programa. Estuvimos platicando eso de la banda de IRC, que ya regresó por ahí Silvercar, de veras, regresó Silvercar por ahí. Falta el Alay Tacos, otras bandas que realmente se llenaba el IRC, recuerdo en ese tiempo, que se llenaba mucho el IRC, armábamos un buen relajo, Akari Himura, Folken, Nexdar, había otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba otro cuate? Pero no me acuerdo muy bien de todos. Había mucha banda en el IRC, que la verdad pasábamos buena tarde, buena vibra con todo eso, y la verdad muy buena eso. Exacto, Hinamori, esa mero. Pero se llamaba Tojiki, pero Tojiki o Tokiji. Con J, güey. Ándale. Sí, es la espada maldita de Shetsumaru, pero yo le cambié un poco. Y gracias a Dios, o sea, como les digo, eso me ha funcionado muy, pero muy bien. Y es del anime de Nuyasha, claro. Yeah. Ok, pues tenemos comentarios, mi querido Tokiji-kun. Ya son las 8 de la noche. Qué rápido. Hora México. 9 de la noche aquí en Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos de comentarios por acá? Ok, Pablo Luis dice: Kami-sama los cría y la RAN los une. Ándale, ahí te habla. Cari Eric, DJ Yome nos invoca. Sí. Roleo Time. Adiós. Pero falta nuestro, bueno, mi compañero de troleo de los jueves, Jimmy Senpai, ¿dónde andará? Jimmy Senpai, maldito. No le insultes. Nah, hablando de Jimmy Senpai, es buena onda este cuate. Jimmy Senpai es a todo dar, es un cuate que siempre de ahí está escuchando la radio. Creo que también es su chamba, después de la chamba también anda escuchando la radio. También saludos ahí a mis amigos, a mis cuates que siempre escuchan ahí al Jibiquito Kiragai, al buen Hinamori, a Marero Naval, a Iván Leal, a mucha banda que siempre nos escucha. Tú sabes realmente cómo nos escucha la gente en la noche de Tokyo Mix. Nomás esperan el relajo o las buenas rolas que ponemos en las noches o algo así para que no se duerma la gente aquí en Radio Nomenex, claro que sí, en Tokyo Mix. Pero en fin, si no nos sigamos con ella aquí con Naomi platicando de los animes de la historia. Exacto, eso. Ay, que les encanta este tipo de invitados. Es como cuando no sabes el nombre del cumpleañero, ¿no? ¿Cómo se llama el del cumpleaños? Perdón. ¿Quién sabe? Yo vengo aquí. A mí me invitaron. O sea, a mí me invitaron. Yo nomás vengo, yo vengo con el del novio. Vengo a gorronear. Dicen que no es trolera, Ahí está, ya saben. No, pero tú me ganas, me quedo aquí. No, he escuchado leyendas de ti. No, cállate, no, cállate. Hasta tú te troleas, que es lo peor. Saludos, claro, decía al Niga del Sensei, al Senpai Serufu, al buen Marcelino. Ay. Digamos que tienes comentarios ahí, Aome, pasa los comentarios. Mata, que yo iba a contar la historia de cómo te troleaste. Uf, dale. Me da risa todavía. Es que sabes que Tokiji nos invitó a su programa. Que de repente me revela su nombre mortal. Y dije, oh, por Dios. Y desde entonces. Desde entonces ya sé el nombre de Tokiji-kun. Algo que nunca quería que te supiera, él solito me lo dijo. Sí, se me chispoteó, se me contó. Yo ahí con la banda, y todo, no con la banda, que aquí con la compañera estábamos fuera del aire, estaban platicando y ella estaba comiendo gelatina. Ella tenía hambre. Y no sé qué sonó mi celular, creo que sonó mi celular, ¿no? Hombre. Creo que sí. Y digo. No sé qué chinga estaba yo haciendo. Y agarra y dice, eso que lo que pasó, y bla bla bla. Y luego, ¡fua! Solté mi eso y valió. Su nombre. Claro. O sea, mi nombre. Y el hombre dice, con razón. Dice, así es. Digo. Sí, ya la re. Y así fue lo que pasó, así es que yo sin querer dije mi... como dice por ahí, mi nombre de superhéroe y valió chetos, ¿no? Sí, pero unos de los cuantos locutores conocen realmente quién realmente soy. En vez de hasta me tienen en mi Facebook personal, ahí... luego nos agregas y no sabemos quién eres. Exactamente. Sí. ¿Y este cuate quién es? Pues hay que agregarlo. Muchos saludos. A ver, lo agregan y después lo agregan. Ah, ¿con qué es este güey? Ah, chido. Ah, no, pues ya, que ya eres decente. Como me dijo Alia, me dices, ya eres decente. ¿Qué pasó, Alia? Es lo que le respondí, me dijo que ya era yo decente. Que me veo más decente. Ah, bueno, gracias. Saludos, claro que sí. A la güera, claro que sí. A la güera Alia, en el atelier mañana, claro que sí. No se lo pierdan. Ay, estuvo genial. Comerciales. Sí, claro, me quedo aquí y siempre nos hace promoción. A todos o a la mayoría. ¿Correcto, aquí? A los que puedo. Yeah. Me encanta porque luego, aprovecho ahora que estamos al aire. Para agradecerte que pongas mi spot, me quedo aquí. Y luego el de Ana Lobo, así de, oh, se escucha padre. Pues claro que sí, así digo, hago creo que sí promoción a la mayoría de mis compañeros en las noches, porque realmente hay gente en la noche que escuchan el programa de un servidor, el humilde programa de un servidor, y trato de hacerle programa casi a la mayoría de todos nuestros programas que realmente tenemos en Anime Nexus, como Alianza Anime, como Alia, como Sensei, La Quijábara, Escala Alternativa, Cherry Blossom, Vórtice, a todos los programas les hago, la mayoría les hago programas, ¿cómo se llama? Nunu con Akiba Kei, ¡ay, te sabes todos! Escala Alternativa con el Capitán Shander, Matsuri con Matsuri Durango, con el Peiro, Ceras Victoria, Vincent, el Kage, Haru con... Club 4 con el Haru, mejor dicho. ¿Cómo se llama esta amiga? Katy con Distrito Banzai. De DMX, es un buen programa, tan claro que sí, de videojuegos, muy, muy buen chido programa. El Acabé con Javier Andrés, casi la mayoría, pues sí me lo sé, ¿no? Y creo que tuviste la secta, ¿no? La mayoría. Y así es como Tokiji le hace promoción a todos los programas. Estuvimos. Adiós, New Menexos. ¡Wow! Gente barrio, escuchando a Anime Nexus, barrio. Puro barrio, puro WhatsApp, puro cholofino. Los cholofinos regresan a la radio que sigue el ITN el día 20, claro que sí, 20 de octubre, claro que sí, a las 21 horas México, o sea, a las 7 de la noche, hora del centro de México, no, qué güey. Es a las 9 de la noche, hora del centro de México, antes de Tokyo Mix. Regresa, chavo fino. Claro que sí, en el ITNR. Ya ven, ¿no? Tokiji es buen compañero. Bueno, gracias, amigo. Ya te agarré muy despacio de tu programa. Sigamos con los comentarios de los muchachos, porque la verdad van a decir: Tokiji habla mucho y no participa en nada, claro que sí. Está bien, compañero, está bien. Pablo Luis dice: hola, buenas, Tokiji ya comenzó el troleo. En Alianza hace rato, Tokyo Mix. Eric Hinamori, ¿es hora del Nico Nico Ni? ¿O no es verdad, Tokiji? ¡No! Tranquila, Tokiji. Voy a estrangular, desgraciados. ¡No, Nico Nico, por Dios! ¡No! ¡No me torturen con mis oídos! Vamos a poner un maratón. Pero de Nico Nico, bueno, hay que sacar el programa. Nico Nico Ni. Hay que sacar el programa en una hora que llega ahorita Perita Cangrejo en... en táctica de supervivencia, claro que sí. Yeah, al terminar, Alianza Tokyo Mix. Farguero, te saluda ahí en el IRC, me quedó. Y le estoy respondiendo por aquí. Ok, Pablito Bese dice: bueno, no escribiré un mega comentario en esta ocasión, porque si no, cierta persona da trampa. ¿Qué crees? Dale, porque tus escuchas atentamente esperando tus comentarios. Que estás... Tú eres el invitado especial, me quedo Tokiji Kun. Dale, no. También es los comentarios de la audiencia que realmente aportan y escuchan tu chido programa, de verdad. Gracias, compañero. En cuanto al tema del día, para mí uno de los mejores animes que he visto es Disco Boy, el cual tuvo una muy buena historia que fue enlazando a todos los protagonistas, además de que ningún personaje fue dejado en el olvido, debido a que cada uno tenía su propia habilidad. La música, como olvidarla, parte del final fue el primero que vi, en verdad me quedé con la cara de sorpresa, debido a que salía de los estándares de ese entonces. ¿Alguien dijo Nico Nico Ni sexy con DJ Yaome? No, nadie dijo eso. Nadie. No, imagínate, Nico Nico Ni cantando por Aome. No, no te lo imagines. No, sí me lo imagino, por Dios. Y menos con el shortcito ese, por favor. Haciendo esas manitas con lo, como Rocky. Nico, no, ay, no, no. Por eso, güey, por eso. Bueno, vámonos a periodos musicales. Ok, ¿tienes algo que comentarme, querido Takiji-kun? No, nada, solamente quería enviarles a saludos a la gente del chat IRC que estamos ahí comentando, echando un poco de relajo, claro que sí, la pachanga ahí con un servidor. Saludos a, quiero que sí, permítame tantito si me das un espacio en tu programa. Saludos a Tens, a Inuyasha, a Chen Service, a Joker, a Natsu, a Nexus, a Kari Himura, a Anthony Off, a Bei Chan, a nuestra compañera DJ Yaome, a Eric Namoni. Dije, no me va a saludar el canijo Tokini. Sí me saludó. Dije, no me va a saludar porque está hablando conmigo. Ok, no, yo sé, saludos allá a toda la banda, a Fargerus, a Kyoji-kun. Este amigo Kyoji-kun siempre está ahí, pero despierta por las noches cuando estoy. Ve a echar relajo con nosotros y siempre está en el RSA. A Negro Lo... ¿Cómo? Negro Lémico. Lo Negro Pum. No sé qué eras tú. Anda, Negro Lémico. A Raro Privi y a Yolo. Es de tu clan. Es de mi clan. Es el clan de los Negros. Yolo Power. Claro que sí. Y pues bueno, ahora sí, vámonos a aquí. A, ¿cómo se llama? Canciones, pedidos musicales. Perfecto, hombre. Si quieras. Pero vos que el pedido de Erigina Mori, la cumbia de mucha lucha, en honor de aquí de Takeji-kun. Es más, ahorita vamos a bailar, ¿verdad, mi querido Takeji-kun? Claro que sí, vamos a bailar aquí dentro de la cabina. Pero de Paco Julián. ¡Echalo, hombre! El hombre de Kenshi, Samurai X, vamos a escucharlo. Termino con el pedido de Claudia Chris. Vamos a escuchar una mini canción. Ah, caray, se llama, yo no sé, se llama Yuri on Ice. Chala. No te digo que me persigue. Y díganle el partido, escuchen a nosotros también, no sean gachos. Qué bárbaros. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos aquí a Alianza Tokyo Mix con Takeji-kun DJ Yaome, Jika. Jika, ya regresamos. Y le robé su palabra, vámonos. Vamos a bailar. ¡Venga! ¡Venga! Vamos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back. What's up, man? Mucho Ok, pues ya regresamos, chicos, y estamos aquí con Takei Kun otra vez. Esto se va a descontrolear. ¡Venga! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Venga, Takei, venga! Venga, claro que sí, chingo. Ay, Dios, ya, perdón. Es que estaba en el relajo fuera del aire. Lástima que no lo puedo poner al aire el relajo. ¿Verdad, Tokiji? Sí, lástima, lástima. Lástima. ¿Qué más? ¿Qué estábamos? Se me fue el avión. A ver. Ah, tú sí. Me decías a mis perros, ¿verdad? No, sí. Ahí están de nuevo. Sí, sí, perdón. Perdone, su majestad, ¿eh? Ah, chale, tú con eso sigues. No manches. No, no tengo no. Un closet del cual salir, ¿verdad? Cállate, hombre. Te digo que aquí la compañera es bien troll, ¿eh? Es bien troll la compañera. Pero si tú lo dijiste, yo no. Ah, chale. Es que Tokiji dijo, es que voy a salir del closet. Dijo una vez. Pero ¿qué? Es que ya estaba transmitiendo desde ahí. Ah, y tengo que salirme al garaje para poder transmitir. Pero en el garaje no tengo internet y está muy complicado. Ya pedí una antenita. Ajá. Que ya voy a lanzar aquí en la computadora. Y ya va a agarrar más wifi. Me llega el jueves. Que, lo bueno que es el jueves. Tengo que instalarle y todo eso. Está bien, compañero. Y pues si Tokiji sí dice eso, luego me medio troll, pues. O sea, lee esa frase de... No, ¿en serio? ¡Wow! Te voy a salir del closet, dice Tokiji. Te da muchas cosas en qué pensar. No, ¿en serio? Sí, ¿cómo no? Y luego dices que no eres yaoi. Ajá. No me gusta el yaoi. Pero sería interesante ver tu yaoi. ¿Verdad, querida Cari? No me shippes, por Dios. Como el anime que acaba de salir. No me shippes. Qué mala onda. Sería interesante. ¿Y cómo va el partido, Sensei? Ya que anda por ahí seguramente. Está viendo el partido de México contra Panamá, creo. No sé. Pero tengo una suerte para que me toque el partido de México mientras transmito. ¡Qué bárbaro! No, ¿en serio? En serio que sí, me quedo aquí. Pero yo escucho la radio y le bajo volumen a la tele. Nada más veo, digo, me emociono un poco y ya. Ya sé que van a perder. Así hago con la mayoría de los programas que escucho aquí en Radio Lumen Nexus. Uh-huh. A veces estoy jugando y le bajo volumen a la televisión y me pongo a escuchar la radio y me pongo a jugar en línea y mientras escucho aquí a la banda y todo eso. ¿Qué shipear, dice Bei-chan? A ver, Tokiji. Uf, explícale. Nada, tú dijiste. Ahora no, voy a explicar nada. Dale, explíquelo. ¿Te sientes sacanra por Tokiji? Ya empezó a Cari. Cari, cállate a Cari, por Dios. Cari, por Dios, no digas nada, tú. No me haces el chisme. Me quedé a Cari. Dame más armas contra Tokiji. Espera. Ok. Más armas contra Tokiji estaría bien. Al fin le toca el jueves a Tokiji transmitir, pues está perfecto. Estoy muy a tiempo. Bueno. Te voy a decir malvada, Cari. ¿Algún comentario que tengamos ahí de la participación de la gente ahí en tus claro comentarios? Claro que sí, me quedo Tokiji. El grupo de Alianza Anime. Ok. No, Alianza Anime con DJ Aome Jikai. Venga, Tokyo Mix con Tokiji Kun y su cucumbia. ¡Cucumbia! Te digo que tú pusiste la de Mucha Lucha de moda otra vez. Es que la neta es buena onda, porque saca los cholofinos de nosotros, así, bueno, cholofinos. Uno se lo da choliza, cholofinos o cholos, algo así. Porque es friki y tiene buen ritmo. Aparte ya está bien pegajosa la verdad y la neta me encanta mucho esa, la cumbia de Mario Bros. Perdón que se los diga, muchachos, ya lo he dicho muchas veces. Soy poblano y la cumbia la llevo en la sangre. Claro que sí. La Puebla cada rato y ay, tú no. Pobre Tuki. Qué trabajo, manches. Bueno, ya. Voy a llorar. Perdón, compañero. Pero... Yo me estás quedando la lagrimita. Saca la lagrimita, hijo. Ya, perdón, que tenga compañero. Ah, como les digo, o sea, me gusta mucho y pues me cae, si no eres eres poblano y no te gusta la cumbia, la verdad no eres poblano, así te lo digo. Así se los digo. Está bien, no diré más, dice Akari. Gracias, Akari, gracias. Ok, Eric dice, para mí sería Inuyasha platicando a través del tema del día, los mejores animes de la historia. Ya que su historia atrapó mi atención y fue muy épico. Yeah. Una loli para mi amigo Eric. Solo por tu loli, compañero. Amigo, cuatacho, cholo fino. Solo por mencionar Inuyasha. Luego tus sonidos de lolis que pones. ¿Quién, yo? Tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿En serio? Claro que sí. Luego no puedo escuchar tu transmisión en familia. No, ¿por qué en las noches? No, pero ni para decir, ah, escucha esto. A mi mamá, por ejemplo. Uf, uy, por Dios, no. No. Si te contara lo que pasó con Aria y el sensei, no, bueno. ¿Con Aria y el sensei? ¿Qué es Loli? Bei-chan. No, espérame, espera, te cuento algo. El sensei estaba en transmisión. Okay. Perdón, sensei, te voy a quemar ahorita, güey. El sensei estaba en transmisión. Y pone, estaba el mes, perdón que te lo diga, y disculpen la palabrota que voy a decir. Uh-huh. Estaba septiembre sin FAP en los Akachams. Uh-huh. Y no sé, estaban ahí poniendo algo de Teddy Loy o de Fly Away, no. ¿Cómo se llama? Sí, algo de Teddy Loy, ¿no? Uh-huh. O de Pantene Stocking. Uh-huh. Y después el sensei pone un sonido de Pantene Stocking que tiene, está muy un poco esplaseado de perdonen eso, aparece ese sonido y Ali estaba escuchando la radio a todo volumen. Después Alia le manda un mensaje al sensei diciendo, óyeme, quién sabe qué, estaba mi papá estaba escuchando la radio. Y casi la matan y pues el sensei no pudo contener la risa y soltó la risota y no, y Alia, por eso digo, estaba escuchando Alia y su papá, creo, y empiezan los gemidos a todo volumen, imagínate. Nuestra compañera Alia, un abrazote Alia, de verdad, no es por mala onda de troleo del sensei. Pero, o sea, ese día sí, yo nomás escuché eso y me empecé a cagar de risa, a reventarme de la risa, digo, no, bueno, la neta fue un desastre ahí con ese programa del censo, ya, pero ya estaba acabando, güey. No, también Tipei, con sus soniditos. Ah, ese Tipei ya está. No. Mi hermano, mi brother, está onda ese, güey. No más comentarios. Luis Salvador, buenas noches. 8:30. En la media hora. ¿Y qué onda, mi querido Tokiji? ¿Sí vas a entrar o no vas a entrar? ¿Qué onda? No sé, ¿de qué pasó? Al terminar Alianza Anime. Ah, no sé, déjame ver ahorita a ver si alguien va a cubrir a nuestra compañera. Okay. Si alguien va a cubrir a su compañera, entro o algo así para yo ponerle, a ver qué dice la banda. Yeah, eso es lo que más me cae de Tokiji-kun. ¿De qué? Que tú entras al ruedo así, sin pensarla, y ahí voy. Como te digo, es que hay que tomar al toro por los cuernos, de verdad. Hay que a veces improvisar, o en veces de realmente armar un buen programa, que lleve bien el programa, que todos nos abarquemos al mismo tema, que todos abarquemos el mismo tema, pero en vez hay gente que no, que échale relajo y esto, y, o sea, la misma audiencia te va diciendo cómo le va gustando el programa, cómo van trayendo. Antes era un poco más rezagado, más serio. Pero como vi que la gente le empecé a meter como motivo, yo toco en fiestas, ¿no? Toco en fiestas, ¿no? Tengo, exactamente. gracias por la promoción. Te digo, yo con toco en fiestas. Y digo, ¿por qué no meterle un poco de lo que hago en las fiestas, meterlo aquí en la radio? Y digo, pues solo una vez lo hice, lo empecé a hacer así, me empecé a explayar y la gente empezó a gustar, le empezó a gustar mejor. Y pues ya, como dicen por ahí, un amigo por ahí, Jibiquito, saludos a mi amigo Jibiquito, que dice, no manches, o sea, ahora ya es esto, Kijikun, ya sin tus gritos, sin tu esto, no sabe el programa, no sabe eso, no sabe el otro, ¿no? O sea, y la neta, pues, no, te vi que te escuchabas un poco serio, digo, este toquille, ¿qué le pasa? ¿O qué onda? Digo, ¿qué está enfermo? ¿O qué onda? Digo, no, el problema, como ya estoy en casa diferente, hay gente ya viviendo en mi casa, ya no puedo gritar tanto, y lo que hice mejor, como te digo, me fui al garaje, para ahí echaron, ya ven cómo es otro, Verdad. Que todavía okay. Recuerdo. Voy a salir del closet. Palabras de Tokiji-kun. No, y dijiste eso y todos reventaron a trolearme. Ups. Sí, ya ves cómo no eres así como diciendo, ay, no soy troll. Ajá, espérate. Ok, ya, perdón. Continúa, compañero. Nada, ya eso es todo de mi parte, ¿no? Y ya. Y ya. ¿Algún acento que sepas hacer, compañero? Ah, ninguno, amigo. Solo también así como medio rojomontano, hijo. Ah, del norte. ¿Cómo del norte? ¿Cómo la tienes? Tambea. Bueno, ¿qué? Vamos con más comentarios. Ve como los comentarios. Aún me deja de fumar esa cosa, te hace daño, me cae. ¿Para qué me la vendes, Toquilla? Yo no te la vendí, ya te la vendió Jimmy Zapallo, ¿qué pongo? Cosa? Sí, ya sabes cómo me pongo. Eric Jiménez. Para mí los mejores animes eran Full Metal Alchemist, Death Note, Shingeki no Kyojin, Tenji Topa Gurren Lagann, pero claro, también Inuyasha. ¿Otra loli, por favor? Luis Salvador. En fin, los animes que considero los mejores de la historia son Dragon Ball. Yeah. Ah, sí, ¿por qué Dragon Ball, compañero? Como tu cortinilla de programa, a ver. A ver. Tengo esa inquietud. Aprovechando. A ver, ¿por qué mi cortinilla de Dragon Ball? En primera, es el maestro Roshi. Okay. Y el tema de Dragon Ball del empiezo del programa de Dragon Ball, claro que sí. Le queda muy bien. Le queda muy bien al programa. Porque va conjunto con el maestro Roshi. O sea, y es que una mezcla de lanza muy bonita y se ve muy padre, ¿no? Se escucha muy padre, mejor dicho. Y la otra es porque yo crecí mucho con Dragon Ball desde casi tengo memoria desde los 6 años. Viendo una televisión chiquita de blanco y negro con una antena grandísima. Que tienes que cambiar el canal con de perilla, tienes que moverla para que agarra bien el canal, y así empecé a ver Dragon Ball. Desde niño me empezó a gustar Dragon Ball, pero antes recuerdo mucho lo que era Mazinger Z. También Mazinger Z fue uno de mis animes preferidos, que era desde mucho tiempo atrás, era muy querido por mí. Los Thundercats también, veía mucho lo que era Supercampeones, Los Caballeros del Zodíaco. Yo y mi hermano crecimos con esos animes. Como antes les digo, muchachos, no conocíamos realmente esto llamado animes. Para nosotros eran caricaturas, como nos presentaron nuestros padres. Pero a nosotros mismos nos gustaba mucho lo que era la animación japonesa y todo esto. Desde niño me empezó a gustar mucho todo lo de Japón. La mayoría, pues, siempre pensé que los robots venían de Japón cuando era uno niño. Que algún día viajaré yo allá, y algún día lo pienso hacer, primeramente Dios, viajar a Japón y hacer mi sueño realidad, ¿no? De estar allá en Japalandia. Ir a visitar Niigata, Hiroshima, Tokio, Kyoto, Shibuya, Ibaraki, muchos lugares muy hermosos allá por Japón. Y sí, como te digo, y mi anime favorito siempre ha sido Dragon Ball. Yeah. Y uno que más me encanta también mucho es Heidi. Heidi, ¿por qué? Porque ahí me sentaba con mi madre a ver Heidi y viendo a mi mamá llorar. La verdad no tiene precio. De verdad, ver a mi mamá llorar viendo Heidi siempre tenía trabajo y de vez en cuando se sentaba con nosotros, veía el anime de Heidi y lloraba a mi madre. Se acordaba mucho de su infancia y también yo crecí mucho con Heidi y este anime tan hermoso. Qué bien, compañero, gracias por la explicación. Una que anda aquí de mi pinche, ¿verdad? Es que apenas se me ocurrió esa pregunta. Ya saben, en lugar de que vemos el programa, estamos aquí. Me está entrevistando a mí, caray. ¿Y esto qué se volvió una entrevista? ¿Qué onda? Nada, aquí nada más de curiosa. Luis Salvador dice: también el anime de Sailor Moon y las películas de estudio Ghibli, ¿o qué? Ghibli. Ok, y que no hay audio, dice Luis Salvador, que no nos escuchan. Qué raro. Sí, nos escuchamos. Permíteme. Ok. Ten. ¿Escuchas? Más comentarios. Pues sí, nadie más ha quejado. Dice Facu Julián: aún aquí me reporto, saludos desde Argentina, Buenos Aires, día caluroso. También acá en México, día caluroso. Y Carlito Simán: DJ troleome. Te queda perfecto, te queda perfecto. Ay, gracias, Carlitos, por darle armas al Toquilli, de lo que se entera uno en estos programas. Y es de mi equipo, el Carlitos Imán. ¿Quién se une al bando de Tokyo Mist por aquí? Vamos a hacer una batalla épica con DJ Ove. Pablito B.S. Vamos de casualidad. Nada. Perdón. Ya lo iba a leer al aire. Omar, ¿qué andas a poner? Crazy Noise Bizarre. Fargueros dice: pues no sé. Tal vez sí. Si no, pues el siguiente locutor lo va a colocar. Espero. Si no, ya les quede mal. Ok. Pues vámonos con unos pedidos. ¿Algo que agregar? Me quedo aquí cool. Nada por el momento, siguen escuchando Radio Nexus aquí con la compañera DJ Chao, claro que sí. Y Alianza Mix, claro que sí. Es Alianza Mix, ¿no? Alianza Tokyo Mix, Alianza Mix. Escucha más bonito. Tokyo Mix, escúchame. No, Alianza Mix. Bueno, hay que votar. Vámonos con más música y ya te regresamos. Okay. ¡Échalo! Dice: lo siento, Tokyo, yo estoy con DJ Yaome. dice acá. Gracias, Kari, gracias. Gracias, compañera. Así es. Vamos con los siguientes pedos musicales. Vamos con el tema de Libera Me, Me From. Pido del tema de Hacking to the Gate. Y el tema de One More Time. Ese es para cortarse las venas. Vamos con esto. Enseguida regresamos. Tres pegues de Alianza Tokyo Mix. Solamente aquí por Radio Anime Nexus, el número uno y nada más. ¿Verdad, Tokiji-kun? La número uno de Latinoamérica y nada más, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. ¡Regresamos! Ya volvemos. See the invisible, roll, roll. Fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, roll, roll. Fight the power, power to the peeps, power for the team. Still missing peace, scattering so incomplete. We be that once incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Digging through the core to see the light. Let's get out of here, babe. That's the way to survive. Got top of the head, I'm on the set. Do the impossible, don't you wanna bet? Cause a lot of things change. We be waiting in. Sorry, my rhyme's gonna snot your brain, yo. I'm so starving for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. You're ready to rumble, now be the time, If you ain't know, now you know. the power.

Tito Kiji, ¿eh? Yo no fui. A ver, fue hombre, fue hombre. Se le salió hombre. Nada, ¿de qué? Ok, vamos a recordar cuando Tokiji me dijo. Hinche ome. Dilo. Hinche ome me dijo. Hinche ome. Dice que él me dijo hinche ome. Pero yo lo escuché con P. Yo, no, dije hinche. Hinche, así. Dije, oh. Le recargo. Estaba yo en los shows de los cachorros. Aome me mandó un mensaje. No sé, algo como diciendo negro, algo así, medio racista. Que no apague la luz, porque el toquillo se desaparece. Ah, exacto, ándale, eso, pero ya tiro ya mañana, hasta lo recuerdas. Sí. Y yo no lo dije al aire, ahí con los cachorros, o sea, me guardé mi comentario. Uh-huh. Y por eso digo, ay, me empecé a reír así como me río yo. Y digo, jajaja, hinchaome. Digo, hinchaome. Así lo dijo. Y pues bueno, eso fue en el show de los cachorros. Claro que sí, bájense el podcast. Está muy divertido. Aunque cortaron lo de las naranjas, pero está muy divertido el programa. Escúchenlo, bájenselo. Así se puso que lo tuvieron que editar, ¿eh? Así de fuerte se puso. ¿O no, Bardeus? Bardeus, Mesa Redonda. ¿Cómo se llama? MX. Y toda la banda que estaba ahí con nosotros. La Llorosura, claro que sí. Y los que están ahí en el estuvimos participando, que nos invitaron al programa de los chachorros. Así es que escúchenlo. Y pues sigan escuchando aquí Radio Anime Nexus con la compañera de Yayaome. Aquí en Alianza Anime. ¿Verdad? Me quedo Tokiji. Te paso controles, Aome. Cambio. Gracias, me quedo Tokiji-kun. Ok, pues ya nos vamos. Sigan viendo el fútbol. Siguen con su partidito. Al fin ya saben que va a perder. Ay, ¿qué troll? Hasta mi selección troleo. Ay. Pero dice que soy gringo, caray. No, bueno. Pero ahí están viendo el partido, ¿verdad? No. Y el otro martes también va a haber partido. No, ¿en serio? Sí. Y el otro entonces martes el programa y nos vemos ahí. Bueno, gracias por escucharme, Takiji. Ay. Ya. ¿Es donde se conocen a los hombres? ¿En el partido de fútbol o escuchando a su locutora? Está bien. Bueno, principalmente Radio Limón es la que nos apoya aquí en estar nosotros aquí en relajo, claro que sí. Radio Limón es la número uno y nada más. Y me vale pi. Bueno, ahorita viene Rush Bash al terminar. Alianza Tokyo Mix. ¿Verdad que se escucha bonito? Alianza Tokyo Mix. Alianza Mix. Se escucha más chido. Alianza Tokyo Mix, yo digo. Bueno, voy a poner. Este programa. Voy a poner una votación. A ver qué opinan. Bueno, compañera, muchas gracias por haberme invitado. Gracias, escuchas, por estar aquí acompañando con nosotros. De verdad, os espero el día jueves o el mañana, no sé si pueda transmitir. No, mañana no transmito. El jueves, claro que sí, no se pierdan Tokyo Mix de 11 hasta que el cuerpo aguante. Ahora sí voy a estar mucho anoche porque voy a tratar temprano a trabajar, así es que vamos a estar hasta las altas horas de la madrugada, así es que pendientes. Si bien que nos corta como a la 1 de la mañana. Ay, ya me tengo que ir, chicas. Que voy a ir. ¿Qué quieres? Dije, ¿qué quieres? Había gente durmiendo. Y entonces la otra semana te fuiste temprano. Sí, pero tú no pudiste transmitir. ¿Yo? Sí, te fuiste temprano. Fue la primera vez que regresé a Ome. No me trolees, por Dios. Ya me tengo que ir. Yo quiero trabajar. Urusei. Tengo que ir a trabajar. Urusei. Bueno, ya. Okay. Gracias, compañeros, por haberme invitado. Gracias a Ome, queridísima compañera Adilla Yaome, por habernos invitado. Y pues estaremos viendo ahí para la próxima. Cuando quieras, las puertas de Tokyo Mix están abiertas para ti, mi compañera. Échale muchas ganas aquí. Buen programa Alianza Anime. Y pues nos vemos en la próxima, muchachos. Sayonara, Yorosuku. Gracias, mi querido Tokiji. Muchas gracias por acompañarnos y por la invitación. Espero te hayas divertido. Me divertí muchísimo. Yo. Gracias. Disculpa el troleo, pero es con cariño, me quedo Tokiji-kun, se te quiere. Y también el corazón de verdad para todos ustedes, de verdad. De verdad, para todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Tequilicón. Pues ya nos vamos. Gracias, nos escuchamos y vemos el próximo martes de 19 a 21 horas con Maestro Anime, nuestro siguiente concurso. Yeah. Vamos a ver si Eren Hinamori defiende el título o Akari Himura se lo arrebata. A ver qué pasa. O si hay un nuevo participante. Bueno, en fin, ya nos vamos. Muchas gracias por la sintonía. Se quedan con Rush Batch en Desmadrugada. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.